Álvarez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 4 de octubre del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También aprovecho para enviar un saludo a todos nuestros compañeros de la División de Juandó, allá en el estado de Hidalgo, donde ayer celebramos una asamblea de toma de protesta. Una felicitación a los trabajadores que forman este subcomité, a los jubilados. Y ayer estuvimos por allá, nos fue muy bien en esta asamblea. E iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El Tribunal Permanente de los Pueblos, en el eje de la Guerra Sucia, que se celebró en Santa Fe de la Laguna, en Michoacán, emitió una condena al Estado mexicano por su participación directa e indirecta, por acción o por omisión, en la comisión de crímenes de lesa humanidad durante los gobiernos de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El domingo 28 de septiembre del 2014, luego de 3 años de sesionar en México y de escuchar los testimonios y revisar la documentación en 16 casos, el Tribunal Permanente de los Pueblos condenó al Estado mexicano también por la criminalización de la protesta social, llegando al extremo de pagar a grupos paramilitares para la represión a los movimientos sociales en México en un ambiente de guerra sucia. Soy Alejandro Cerezo Contreras, coordinador general de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos. El Tribunal Permanente de los Pueblos menciona que hay una violación generalizada del derecho de los pueblos originarios, en particular hostigamientos, despojos, desplazamientos forzados, vulneraciones de derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, a la consulta previa informada, al autogobierno y a los derechos de participación. Asimismo, hay una condena al Estado mexicano porque está utilizando agentes privados que actúan con connivencia con los agentes estatales mediante financiación, organización o promoción de acciones de violaciones de derechos humanos en diversas regiones del país. Una de las principales recomendaciones que brinda el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó durante 3 años en México, es que se cree una fiscalía especial para que se permita la investigación, la sanción de las cotidianas y constantes violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en este país. Cuando hablan de fuerzas privadas que están actuando para reprimir, ¿se refieren a guardias blancas o a qué se están refiriendo? Cuando nos referimos a agentes privados, nos referimos al paramilitarismo en México. Se ha acrecentado este paramilitarismo y el Estado lo ha disfrazado como delincuencia organizada, pero en los últimos hechos que hemos documentado y reciente la masacre de Ayotzinapa, vemos que el Estado es lo mismo que esa supuesta delincuencia organizada, o que el Estado permite, alenta e incluso financia a estos agentes privados, o sea, esos paramilitares, para cometer delitos, violaciones de derechos humanos, y así lavarse las manos o deslindar responsabilidad del Estado mexicano. Asimismo, se le recomienda al Estado que en el Código Federal se tipifique los delitos de ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, masacre, confinamiento y demás delitos tipificados en el Estatuto de Roma. Asimismo, se le recomienda al Estado que haya una ley federal o una ley general contra la desaparición forzada. Bueno, en el caso del asesinato de tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que ocurrió el viernes 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, argumentan los del Tribunal Permanente de los Pueblos que hay fuerzas particulares o paramilitares que están supliendo las funciones del Estado y que aseguran que están siendo pagadas, incluso algunas de ellas, por el propio gobierno. Entonces eso sí es muy grave, ¿no? Hay 43 normalistas todavía desaparecidos y como ellos, los del Tribunal Permanente de los Pueblos, dieron a conocer su dictamen el domingo pasado, incluyeron el asunto de Ayotzinapa. En tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., requirió ayer viernes 3 de octubre del 2014 al gobierno mexicano para que le informe sobre las medidas urgentes que ha adoptado para localizar a los desaparecidos y proteger la integridad y la vida de quienes están reclamando justicia, al encontrar que el caso reúne los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables. El despertar del gallo. Nos vamos al despertar del gallo. La pregunta de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es el tiempo de reposo con que debe de contar un trabajador durante la jornada de trabajo? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o alada sin costo 01800-581-8248. O lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En otro tema, mientras que las grandes empresas y transnacionales que operan en México no pagan impuestos, a los trabajadores que solicitan la devolución de sus aportaciones a las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, Afores, les cobran hasta 20% de sus pequeños ingresos que han ahorrado a lo largo de su vida laboral. Eso lo advirtió Diana Rosalía Ladrón de Guevara, procuradora de la Defensa del Contribuyente, PRODECOM. En su comparecencia ante miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para analizar el presupuesto de egresos de la Federación, que debe de quedar aprobado a más tardar el 20 de octubre del 2014, la funcionaria criticó que las grandes transnacionales puedan hacer maniobras administrativas para evadir al fisco, en tanto que a los trabajadores, en condición de retiro, el sistema de administración tributaria les cobra impuestos por el retiro de sus recursos en las Afores, que ya habían pagado impuestos. Una gran empresa, no quiero mencionar su nombre, pero es del dominio público, a nivel internacional está siendo investigada por la Comisión Europea por la serie de planeaciones financieras que hace una de las empresas más fuertes del mundo para no pagar impuestos en ningún lado. Hay una gran empresa que se parece a la otra, o sea, está en todo el mundo y en ningún lado está dejando una tasa real de tributación. Esto lo sabe PRODECOM por los acuerdos conclusivos, porque cuando el gran contribuyente ve que ya le van a exigir que pague alguna proporción real de sus ingresos, porque hay contribuyentes que ganan miles de millones y no pagan más que 20 centavos por peso o menos que 20 centavos por peso. Y esto lo confronto, quiero referirme a gente muy vulnerable, que son aquellas personas que cumplen 60 o 65 años de la tercera edad y retiran sus cuentas de su Afore. Pero estas personas ni siquiera cotizaron 1.250 semanas. Entonces, como no cotizaron 1.250 semanas, no tienen derecho ni a la mínima garantizada. Por ejemplo, una persona que salió de la vida laboral a los 50 años, porque en este país a los 50 años ya para la vida laboral eres viejo. Nunca te pudiste volver a integrar al mercado laboral formal. Te esperas a cumplir 60 o 65 años según tu plan de pensión para retirar sus escasos recursos de la Afore. Retiran aproximadamente entre 70 mil y 500 mil pesos y les retienen 20% sobre el ahorro de su vida, incluyendo las aportaciones que ya pagaron impuesto. dijo que la mayoría de los pequeños contribuyentes enfrentan problemas por la obligación de pagar impuestos a través de Internet y hacer todos sus cálculos vía digital, porque muchas veces no saben manejar ni las computadoras y en algunos casos en pueblos muy lejanos no hay Internet. Por lo tanto, propuso que a los contribuyentes que tengan o tengamos una economía de subsistencia, pues nos impongan un impuesto fijo y ya no tengamos que estar haciendo cálculos ni yendo al SAT ni padeciendo con toda esta obligación de pagar impuestos a través de Internet, ¿no? Pero eso pues requeriría una reforma fiscal y por lo pronto no se prevé que haya nada previsto para eso. Bien, en otro tema, hoy nos acompañan en el estudio integrantes de sus comités de usuarios de la energía eléctrica de los Pedregales de Coyoacán y también están de Tlacaelel, que también están participando, si quieren presentarse. Sí, buenos días, también aquí estamos trabajadores del sistema de transporte RTP, conocido aquí en la ciudad. Gracias, buen día. Buenos días, mi nombre es José Luis Zúñiga, somos de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Obviamente somos comités que estamos en toda la ciudad, en la zona conurbada, principalmente en la coordinación. Pues platícanos qué es lo que están pasando por allá con esto de los cobros excesivos de luz. Bien, en este momento los usuarios tenemos un gran descontento con estas acciones que viene realizando la CFE en contra de todos nosotros, porque hemos implementado de alguna manera nuestro principio, que es la queja por el descontento de las altas tarifas, y que obviamente la CFE, aún con esta queja interpuesta, pues nos viene violando nuestro derecho y viene realizando acciones arbitrarias, como es el corte de la energía eléctrica, sin respetar el derecho que tenemos los usuarios, en donde el artículo 113 de la ley de Profeco nos protege para que efectivamente ellos se abstengan de manera unilateral para estar realizando estas actividades. Pero aún más, nosotros creemos que hemos acudido a los canales pertinentes para poner nuestras quejas, nuestras denuncias, y no ha habido un eco que creemos debe ser ya. Debe haber una respuesta contundente al respecto, porque, digo, somos miles de gentes que estamos en esta condición, y lo cual creemos que existe mucha arbitrariedad, no solamente en los cobros, sino que también en estas actitudes de falta de respeto de la gente de CFE hacia los usuarios. O sea, ha habido ya agresiones, ¿no? Y eso es lo más lamentable, por lo cual creemos que esta situación debe tener ya una salida definitiva al respecto. Recién hicieron una movilización el 27 de septiembre del Ángel de la Independencia a Los Pinos para entregar una carta. ¿Y qué más acciones van a hacer y qué les recomiendas a los usuarios que hagan? Bien, nosotros estamos realizando estas acciones precisamente porque no hemos recogido una visible solución por parte de la CFE al respecto, en principio y después, porque creemos que debe ser del conocimiento de la más alta autoridad en este país, supuestamente, que debe ser el presidente. El presidente, porque tiene una obligación de respetarnos, de dar una solución. El gobierno federal nos ha metido en esta situación cuando Calderón, cuando asestó el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas. Creo que desde ahí viene una descomposición en este sentido para toda la gente que estamos en la zona centro, y hoy estamos pensando que es precisamente a través de la organización en la cual vamos a tratar de incidir para que esto ya tenga una solución al respecto, y asistimos a Los Pinos con esa finalidad de dar a conocer nuestras demandas primordiales, que es precisamente una tarifa social justa, ¿no? Es la tasa cero, porque hoy en día nos cobran impuestos en los recibos de la energía eléctrica, y pedimos también la restitución de los compañeros del sindicato, porque obviamente creemos que les fue en su momento vedada una situación que no es de derecho y que su materia de trabajo ahí está y que hoy se la está negando también. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Están dando a conocer las nuevas normas de Comisión Federal de Electricidad con el cambio con la reforma energética. Y en esas normas se establece que van a cambiar todos los tableros y medidores. porque como están ahora no se ajustan a las normas que ellos impusieron, como por ejemplo la tabla que viene atrás del medidor ya no debe venir, los medidores que están colocados verticalmente uno abajo de otro tampoco, eso ya no se va a permitir, sino que quieren que los medidores estén horizontales, que haya una varilla en tierra, haciendo tierra, y otros detalles ya más especializados. Y bueno, obviamente quieren que compremos un nuevo medidor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? No, y además quieren que tú hagas toda la instalación de los tableros y quieren que tú compres tu base, quieren que pongas tu mufa, cuando eso lo hacía Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza tenía una fábrica para poder hacer las bases para los medidores. El usuario lo único que se concretaba hacer es instalar su interruptor, hacer su instalación del interruptor hacia su casa y poner la mufa para la bajada. Y todo lo demás lo hacía Luz y Fuerza. Y solamente se cobraba un depósito para todo ese equipo. E inclusive el medidor lo proporcionaba Luz y Fuerza del Centro. Hoy te lo ponen en el recibo, te lo prorratean. Además son medidores que ya se instalaron en varias partes del mundo y que no sirven. Pero aquí hay una gravedad también terrible porque en el reglamento de la ley, que apenas lo van a publicar, te dice que las tarifas eléctricas de México se van a fijar de acuerdo a las tarifas de Norteamérica y ya aprobaron que haya un ajuste de las tarifas de manera mensual durante los próximos 8 años. O sea, peor que la gasolina. De por sí hoy es el 10º gasolinazo para todos los mexicanos, a pesar de la crisis económica que existe en el país, ya casi el peso, bueno, ahora ya está a 14 pesos el dólar, hay un problema grave, todavía se suma otro 10º gasolinazo, pero la electricidad va a estar en un incremento constante. ¿Qué actividades tienen desarrolladas para los próximos días, José Luis? Bien, mira, precisamente esta actividad del 27 fue muy importante porque los usuarios pudieron manifestarnos. Ahora lo que viene, estamos haciendo una convocatoria todavía para reactivar esta situación de la organización con los usuarios. Viene una 8ª Asamblea Nacional por parte de los usuarios. Viene la vinculación más estrecha con los estados, que no necesariamente son los del centro, que ya tienen contrato con CFE. Pero esta problemática se viene recrudeciendo, principalmente en el sureste y en el norte del país. Hoy tenemos ya precisamente esa vinculación y estamos pues prestos a realizar algunas movilizaciones tendientes a precisamente hacer hincapié en esta problemática que no ha sido resuelta. Tenemos hoy para precisamente la próxima semana una respuesta concreta de la presidencia en relación a esta situación. Dependiendo de esa situación, de la valoración que ellos hagan y de la solución que posiblemente puedan dar, en esa medida vamos a intensificar nuestras movilizaciones. De manera tal que es urgente pues que esta situación tenga una solución, porque cada día estamos viendo que se refleja un mayor incremento en el precio de la electricidad. Los argumentos de que iba a bajar la electricidad es mentira. No va a bajar porque el 80% de la generación eléctrica es a través de gas o de carbón, que son recursos no renovables. Y todavía van a proyectar con lo de la extracción de gas a través del fracking, entonces van a continuar con gas. Entonces, ¿cómo van a bajar los costos? Incluso ya lo reconoció el secretario de Hacienda, que no va a ser de inmediato bajar los costos de la electricidad. Bueno, no van a bajar porque hoy se libera el precio, la reforma trae como consecuencia el retiro del subsidio a los propios usuarios, y aquí lo único que queda es la organización. Entonces, invitar a todos los usuarios a que se integren a los comités de usuarios, a las asambleas que se hacen todos los sábados a las 10 de la mañana en Antonio Caso número 45, para que sepan cuáles son sus derechos como usuarios y defender el servicio público de electricidad. Muchísimas gracias, vamos a estar pendientes. Si me mandan su información por escrito, con mucho gusto se las publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y queremos saludar a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien hoy no se encuentra con nosotros porque está participando en un Congreso Nacional de Física allá en Mazatlán, Sinaloa, junto con sus compañeros, está exponiendo y participando en un concurso con cartel y fotografías sobre el plasma. Le deseamos que gane, que tengan mucho éxito por allá. También saludamos a David Muñoz, quien se encuentra en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar, a Joel Hernández El Popeye, que está apoyándonos aquí en todo lo necesario, y al amigo bombero peregrino Antonio Peregrino Rojo, quien está contestando sus llamadas. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que por cierto, Martín, la próxima semana cumplimos 9 años, el 12 de octubre cumplimos 9 años al aire, y también en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y lo vamos a celebrar aquí un día antes en nuestra transmisión en vivo. Vamos a tener a 2 especialistas que van a hablar sobre el tema de los trabajadores frente a las reformas estructurales, cuál es nuestro presente y qué nos espera con estas reformas. Eso va a ser el 11 de octubre de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Vamos a conmemorar nuestro 9º aniversario. Y en otro tema, el gobierno federal no tendrá dinero suficiente para cubrir sus gastos programados en el presupuesto del próximo año para los servicios de educación, salud, urbanos, de investigación, entre otros, lo que se conoce como déficit financiero público. Y pues, ¿cómo lo va a cubrir? Va a ser a través de cobrar más impuestos y de aumentarle las aportaciones por impuestos a Comisión Federal de Electricidad, al IMSS y al ISSSTE, y aún así van a ser insuficientes. Eso lo informó el director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados. Ante miembros de la Comisión de Hacienda explicó que el déficit faltante en las finanzas públicas será de aproximadamente 160 mil millones de pesos, lo cual cubrirá con deuda pública, y eso va a provocar que el saldo histórico de la deuda pública total aumente de 42.2 a 43.3% del Producto Interno Bruto en el 2015. La iniciativa de ley de ingresos de 2015 trae un incremento de 186 mil millones más que los que tenía en el 2014. Debo, como viene la iniciativa, está contemplando que por ingresos petroleros se van a obtener menos 49 mil millones de pesos, y esto va a ser compensado por ingresos tributarios y por otro tipo de impuestos. Tenemos la parte de IVA, la parte de impuestos sobre la renta y la parte de IEPS y demás, y esto nos va a dar 7% más real de crecimiento para efecto de compensar lo que baja en ingresos petroleros. La CFE va a aportar 0.5% más, el IMSS 2.5% y el ISSSTE 8.1% adicional. Y lo que tenemos es que en el 2014, el 15.7% de lo que se gastó, de los 4 billones y 200 y algo, 15.7% provino de deuda pública, y para el 2015 se tiene estimado que de los 4 billones 600 y algo, el 14.5 va a provenir de deuda pública. Esto lo que nos va a dar es que el saldo de la deuda neta del gobierno federal va a crecer el próximo año. La deuda pública total, el saldo histórico de lo que se llama técnicamente requerimiento financiero del sector público, va a crecer de 42.2 a 43.3 en el año 2015, como porcentaje del PIB. Todo eso porque bajaron los ingresos petroleros, y a pesar de que se nos había prometido que íbamos a tener mejores condiciones con la reforma energética, pues ya estamos viendo que no es así, aunque están argumentando que eso es porque ya venía arrastrando Pemex una reducción en su producción, pero la realidad es que, bueno, de inmediato no se vio ninguna mejora con la reforma energética, por el contrario, va a bajar. La nueva estructura de los ingresos públicos tiene 6 cambios, uno de ellos es que se agregó un impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos. Es un impuesto que deberían pagar, de acuerdo a la reforma energética, todas las transnacionales y contratistas petroleras, pero solamente lo va a pagar Pemex en el 2015 por un monto de 11 mil millones de pesos. Las empresas privadas estarán exentas de ese impuesto, al menos para el año que entra, y pues esa es otra cosa en la que uno se pone a pensar, de qué nos sirve la reforma energética si las transnacionales y contratistas que van a venir no van a pagar impuestos. ¿Pero qué significa que el gobierno federal endeude al país para cubrir su faltante de las finanzas públicas? Eso nos lo explicó en entrevista exclusiva con Frecuencia Laboral el doctor en economía de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco, Roberto Gutiérrez Rodríguez. No es seguro cuándo se dé esto, Lourdes, pero en el momento que suban las tasas de interés y que el gobierno tenga que conseguir recursos para pagar el servicio de su deuda externa, va a haber un impedimento de que esos recursos lleguen al resto de la economía, tanto a los individuos como nosotros, como a las empresas. Lo que se ha dicho es que si los ingresos ya no se pueden hacer crecer porque ya se llevó a cabo una reforma hacendaria, la única posibilidad que existe es reducir el gasto público. Pero aparentemente ya se volvió también como algo endémico gastar más en el sector público. Y hay muchos sectores donde tenemos la presunción de que se gaste inadecuadamente. Entonces, si el gasto se ejerciera de manera más responsable y se ahorraran unos 3 puntos porcentuales del PIB, ese problema lo desarticularíamos, Lourdes, porque el gobierno tiene que dar prioridad, primero, al gasto de inversión, que es el que nadie quisiera que por el momento se sacrificara porque no se va a recuperar la economía, y que realmente la sociedad observara ahorros. Yo he visto estudios, y sí, debemos reconocer que los funcionarios públicos de México en el más alto nivel están mejor pagados que prácticamente en cualquier país del mundo. Bueno, pues lo que es real es que la mayoría de los sectores no les incrementó realmente el presupuesto, aunque están hablando de incrementos de 0.04% o 1%, pero eso, si se le quita la inflación, realmente es decremento, ¿no? En lo que sí siguen aumentando y manteniendo son los altos salarios de los funcionarios públicos, las pensiones altísimas que tienen todos ellos, y a eso sí no se les tocó para nada. Se mantienen altos, y yo les he estado preguntando a todos los que dan conferencias sobre la necesidad de que aumente el salario mínimo, les he estado preguntando qué va a pasar con los altos salarios, si les van a aplicar la ley de salarios máximos que está congelada en la Cámara de Diputados, y pues ni siquiera algunos de ellos saben que existe esa serie de leyes que se les dieron en llamar la ley de salarios máximos, que se promovió en el sexenio pasado, que se aprobó en la Cámara de Diputados, pasó a la de senadores, hubo cambios y regresó a la de diputados y ahí se quedó muerta. Porque, pues, obviamente, si la aplican tendrían que bajar el salario de muchos de ellos, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que cobran más de $500,000 al mes y tendrían que ajustarlos. No deberían ganar más de lo que gana el presidente de la República, según esa serie de leyes. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Martín, te dieron la toma de nota esta semana. Es una noticia importante eso. Sí, el día 2 de octubre, que en el marco del 46 aniversario de esa matanza criminal de estudiantes por parte del gobierno de Díaz Ordaz, y también en esa movilización, hicimos un homenaje a Raúl Álvarez Garín, un gran luchador del movimiento estudiantil del 68, miembro activo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese día la Secretaría del Trabajo entrega la toma de nota del medio comité central que faltaba, del que encabeza nuestro compañero Fernando Muñoz Ponce como secretario del Interior y todas las carteras. Hoy entonces una buena noticia para los trabajadores, porque tenemos la certidumbre jurídica del reconocimiento de los 26 miembros del Comité Central y las comisiones autónomas. Que ese tema de la toma de nota es un tema que hay que discutir los sindicatos, porque se impuso en nuestro país desde la época de Arsenio Farel, donde se violenta la autonomía sindical, porque una vez que haces tu proceso electoral de acuerdo a los estatutos, tienes que informarle a la Dirección de Registro de Asociaciones. Y ellos revisan, y en los últimos años se meten a revisar tus estatutos para decidir ellos si te dan la toma de nota o no. Y ponen un plazo de 60 días, y a los sindicatos democráticos independientes se van hasta concluir su plazo, cuando a los corporativos, a los sindicatos blancos, sin haber elecciones, hasta por adelantado les dan las tomas de nota. No, y a algunos que andan huyendo de la justicia, que tienen ya condenas por pederastía, resulta que les dan la toma de nota. Sí, imagínate. Y que no se presenta nunca a hacer una negociación, pero ya tiene eternamente su toma de nota. Como eso sí, habría que ver qué funcionarios están haciendo eso, porque están cometiendo un delito en darle a un delincuente que está acusado por violación de niñas de Walmart la toma de nota, ¿no? Y además hoy con esta nueva cultura laboral de la reforma que hicieron, pues los sindicatos blancos florecen por todo el país. Hay empresas que llegan y se instalan y esa misma empresa ya tiene su sindicato, donde todos los trabajadores que laboran en esa empresa, principalmente hoy en la industria automotriz y textil, llegan y a los trabajadores los contratan, pero le dicen, ya estás incorporado a este sindicato, los trabajadores no saben ni quién son sus representantes, pero ya hay un sindicato constituido legalmente y sus dirigentes tienen toma de nota. Esto es una violación sistemática, que es un tema que debemos de discutir en la nueva central de trabajadores. Por cierto, hoy hay una reunión del Consejo Político de la nueva central de trabajadores, todos los dirigentes nacionales, vamos a discutir el rumbo al Congreso de la nueva central, que será el día 17 y 18 de octubre en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgentes 98. Ahí se va a plantear el tema del estatuto de la nueva central, pero además se va a discutir la coyuntura que existe en el país y los problemas que tenemos los trabajadores con esta reforma laboral y las reformas estructurales. Queremos señalar que también la próxima semana, el día sábado, se cumplen 5 años del golpe armado y militar por parte de Felipe Calderón contra Luz y Fuerza del Centro y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. 5 años que se dice muy rápido, pero hemos logrado levantarnos de ese golpe. Hemos tenido la solidaridad de muchos usuarios, como la Asamblea Nacional de Usuarios, de otros sindicatos, y vamos a desarrollar un foro en solidaridad a 5 años de este golpe artero y criminal en contra de los trabajadores. El foro es de solidaridad para la solución del conflicto a las 10 de la mañana en Insurgentes número 98. Es abierto este foro y por la tarde, a las 4 de la tarde, habrá una marcha de Antonio Caso número 45 hacia el Zócalo de la ciudad para demandar la solución del conflicto, trabajo para todos los 15.599 trabajadores que no nos hemos liquidado y sobre todo continuar en la lucha por la defensa del servicio público de electricidad en este país. También queremos decirles que para todos los jubilados, el próximo lunes inicia el proceso de elección de la representación de jubilados. Pocos sindicatos tienen esta característica, que el jubilado tiene voz y tiene voto dentro del sindicato, tienen una representación que les permite la participación en la vida activa como sindicalistas, y esperamos que todos los jubilados que nos estén escuchando, todos los jubilados que son miembros activos del sindicato, puedan acudir en las instalaciones de Antonio Caso número 45 el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Simplemente tienen que llevar su credencial del sindicato para poder ejercer este derecho, que es la de elegir a sus representantes. También lo invitamos a que nos visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Toño, te toca. Prevención laboral con el bombero Pepillo. Toña estaba contestando una llamada del auditorio y tuvo que venir rápidamente hacia acá. ¿Cómo estás, Toño? Buenos días. Muy buenos días. Les habla su amigo, el bombero peregrino. Entramos en materia. Hoy les platicaré de los tanques para gas LP. El lugar donde deben estar los tanques o cilindros para gas LP debe ser un área bien ventilada, para que en caso de que exista una fuga, el aire se lleve el gas y no se acumule en una nube peligrosa. Nos hemos encontrado departamentos en donde tienen su cilindro en la azotehuela o incluso en vecindades en donde los tienen dentro de la cocina. Eso es muy peligroso, pero los tienen ahí porque se los roban en el patio. La recomendación es que los coloquen en la azotea y los protejan del aire, del sol y de la lluvia. Si es necesario, encadénenlos para que no se los roben. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. Fue presentada en la Cámara de Diputados la Ley para el Incremento de la Productividad y la Competitividad, y la novedad es que pone énfasis en que el crecimiento económico para la generación de empleos no se va a lograr solo con la política de exportación. y está planteando favorecer y ayudar a que crezca el mercado interno. Eso es novedoso porque todos los gobiernos anteriores desde hace 30 años le habían estado poniendo énfasis al asunto de fortalecer el mercado externo, abandonando propiamente la economía nacional, ¿no? Aquí de las pequeñas, medianas empresas que son las que más generan empleo. Sin embargo, esa ley fue presentada el jueves 2 de octubre de 2014. Dice, en ninguna parte señala que el producto del incremento de la productividad y la competitividad vaya a beneficiar a los trabajadores con un reparto de ganancias o pago extra. Solo establece que se crearán mecanismos para la capacitación de la mano de obra y de los empresarios y se fomentarán los lazos comerciales y productivos entre las empresas para generar más empleos. Escuchemos al diputado del Partido del Trabajo, Adolfo Oribe, presidente de la Comisión de Competitividad. Hay 6.257 empresas maquiladoras y manufactureras de exportación. Exportamos 195 mil millones de dólares hace un año, pero 81% era importado. Y esta ley va a permitir que podamos promover que las micro, pequeñas y medianas empresas sean las proveedoras de esas 6.257 empresas exportadoras. Esta iniciativa consiste en concentrarnos en fortalecer el mercado interno sin olvidar el mercado externo. El enorme error es pensar que la inversión extranjera directa y las exportaciones iban a jalar la economía. Llevamos 30 años demostrando que esa tesis es incorrecta. O sea, ya el gobierno federal cambió su óptica. Desde mi punto de vista, ha cambiado su visión, ha cambiado el paradigma de modelo económico para que podamos efectivamente crecer al 6-7% que nos permita absorber a todos los que solicitan empleo, mejorar su nivel de vida, abatir la pobreza. Bueno, yo ayer estuve leyendo a detalle la ley de competitividad, pues la realidad es que plantea hacer lazos productivos con las pequeñas, micro y medianas empresas, pero no dice cómo, no dice cómo los van a alentar, no dice cómo van a impulsar la productividad. Y ya aquí ya habíamos tenido la entrevista de la maestra, de una investigadora de la UNAM, la maestra Josefina Morales, y ella nos decía que, bueno, en México no hay un problema de productividad y competitividad, hay alta productividad y competitividad, y de hecho dice que los trabajadores mexicanos somos de los más productivos del mundo. Lo que no hay es una distribución de la riqueza. No hay proyectos para que lo que se genera de alguna manera le sea devuelto al trabajador con mejores remuneraciones. Y era algo que le preguntábamos al diputado por el Partido del Trabajo, que es presidente de la Comisión de Competitividad, Adolfo Oribe, si esta generación de más riqueza le va a ayudar a los trabajadores o no, y él dice no, pues tienen que ponerse de acuerdo, pero ahí no hay ni una regla en esta ley que diga cómo le va a beneficiar a los trabajadores ser más productivos. Y al final dice que el gobierno ya cambió su forma de cómo ve las cosas en el tema de la inversión directa para generar empleos y tener mejores condiciones, lo cual es una mentira. Este diputado fue el que inclinó la balanza en la discusión en la Comisión de Trabajo sobre la reforma laboral, y a partir de ahí se aprueba la reforma laboral que todavía la planteó Calderón y fue promulgada ya por el actual presidente, y las consecuencias de la reforma laboral ha dejado sin trabajo a 3.5 millones de empleados formales, y todos los han estado recontratando las nuevas condiciones, que es contratos por hora, contratos a prueba, a través de la legalización del outsourcing. En la propia ley establecieron los temas de productividad como una obligación del trabajador para tener mejores condiciones. Se han venido aprobando reformas que incluso les niegan el reparto de utilidades a los propios trabajadores. O sea, es una mentira que esta política económica capitalista vaya a mejorar las condiciones de los trabajadores. Otro detalle es que, por ejemplo, en la reforma energética, para el caso de la Ley de Petróleos Mexicanos, se le quita a los nuevos trabajadores el reparto de utilidades, cuando el reparto de utilidades era un mecanismo para distribuir la riqueza que se genera en las empresas, ¿no? Así como el reparto del aguinaldo, en fin, eran formas de decirle al trabajador, bueno, aquí está algo de lo que estás produciendo, para que lo alentaran a seguir generando riqueza tanto para el empresario como para la nación. Pero ahora todo eso en la ley se les está quitando, pero se crea una ley de competitividad que dice que va a beneficiar a todo México, incluyendo a los trabajadores, pero no dicen cómo, porque si no hay reparto de utilidades, ya lo están extinguiendo con leyes secundarias. Si no hay ya aguinaldos, pues ¿cómo van a beneficiar al trabajador con empleos, con bajos salarios, sin aguinaldo y sin utilidades? Pues no creo que los trabajadores se sientan muy alentados a ser muy productivos, aunque ya dice la investigadora Josefina Morales de la Facultad de Economía de la UNAM que los trabajadores mexicanos son productivos, lo que no hay es un reparto equitativo de la riqueza. Sí, todo lo que observamos en el país del crecimiento de los millonarios o de los billonarios ya, desde Carlos Slim, Germán Larrea, todos estos que se suman como Claudio X González y una lista interminable, pues ¿de dónde han hecho su riqueza? De la explotación de los trabajadores, porque el gobierno ha permitido los bajos salarios, ha permitido el despido indiscriminado de trabajadores, ha permitido el no reparto de utilidades. Y eso entonces se observa en esa parte de la discriminación que existe en el país. Y más aún con la reforma esta, por ejemplo, estamos revisando un proyecto de generación en el norte del país, en Baja California, y lo acabo de comentar en el programa pasado. Consigue una empresa privada española construir un parque de generación de 16 megawatts. Ah, pues los españoles se trajeron materiales, equipos y herramientas de España. Se trajeron obreros técnicos e ingenieros españoles. Y hoy están operando esta planta ingenieros españoles. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la reforma energética para los mexicanos? Prácticamente dicen que ahora todos los trabajadores debemos estar certificados para poder pasar a este tema de la competitividad. Y resulta que quien te certifica como trabajador pues son organismos internacionales a los cuales los mexicanos tenemos poco acceso, ¿no? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. En más información y muy relevante para el país, ayer fue resuelto favorablemente por el secretario de Gobernación el pliego petitorio de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, quienes realizaron dos marchas esta semana de 50.000 y de 30.000 alumnos exigiendo, entre otras cosas, la derogación de un reglamento que los condena a tener una educación técnica solamente. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, leyó y firmó ayer viernes 3 de octubre del 2014 un documento que analizarán los politécnicos en el que se inscribió que se prohíban las pensiones vitalicias a los exdirectores generales del Instituto Politécnico Nacional, que habrá mayor presupuesto para que esta casa de estudios, y el anuncio de la renuncia de la directora Ayolosóchil Bustamante. Bueno, fíjate, se planteó que habrá más presupuesto, pero no se dijo cuánto, y en el proyecto de presupuesto no está ese aumento, solo que lo vayan a cambiar será una realidad. Esperemos que sí, porque realmente la educación superior, como toda la educación en México, requiere más presupuesto. Y lo vimos con el último examen de admisión. O sea, más de 100.000 jóvenes no pudieron inscribirse en el Instituto Politécnico Nacional por falta de recursos para ampliar la matrícula. Y para Ciencia y Tecnología se está diciendo que solamente le aumentaron 0.04%, lo cual no es ni el 3% de la inflación, lo que significa en términos económicos que en lugar de incremento en realidad es un decremento, porque para que tenga incremento debe ser superior a la inflación el aumento que se le dé al presupuesto. Sí, lo cierto es que no les interesa el desarrollo de la tecnología, porque hoy a México lo han sometido a un mercado donde los países capitalistas nos venden lo que quieran. ¿Y qué es el negocio? Y cosas que ni siquiera sirven. Por ejemplo, en el tema del sector eléctrico tenemos un caso. Compraron unos interruptores para la red de distribución, interruptores españoles, que funcionan allá en España 50 ciclos, cuando aquí el sector eléctrico funciona a 60 ciclos y se les han estado explotando esos interruptores. Incluso ha habido varios accidentes mortales de los trabajadores de la CFE, o principalmente los contratistas. ¿Y de quién habrá sido ese negocio? Sí, pues de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues hay llamadas del auditorio. Yolanda Farías, de Tláhuac, dice que los de la CFE les cortan la luz y si presentan la queja de la Profeco, nos agreden y nos golpean, dice ella. Jorge Corona de Ecatepec dice que en Ecatepec la Profeco notifica para que paguemos la luz. Y Julieta Garfias de Iztapalapa dice que a los del Poli les resuelven rápido. ¿Y qué pasa con los del ESME? Sí, no, pues es importante señalar que llevamos 5 años de resistencia. Requerimos de solidaridad y participación de más ciudadanos, pero estamos construyendo con los propios usuarios. En tanto no haya mayor participación de la sociedad en este tema, que son muy relevantes, entonces el gobierno también administra los propios conflictos. Bueno, sí, a los del Poli los recibió con templete y todo, pero a mí me gustaría que fuera a Guerrero, ¿verdad? A ver qué pasó con los estudiantes de la normal de Ayotzinapan y que esté ahí presente también el secretario de Gobernación. Ayudaría muchísimo a ver qué está pasando allá en Guerrero. Rocío Aguilar de Catepec saluda a todos los que estamos en el programa. Ezequiel Castro de Chimalhuacán dice: el municipio de Chimalhuacán amenazó con tirar nuestras casas en el área de la mina La Barrera. No sabemos qué hacer. Jaime Mariscal dice: ¿qué pasó con los camiones de la ruta 12? ¿Va a ser de RTP? Bueno, aquí está un compañero de RTP. ¿Por qué no nos platicas qué pasó? Gracias por el espacio. Sí, desde hace tiempo tenemos ya una problemática ahí con nuestro parque vehicular, aunado a la falla de la línea 12, donde gran parte de nuestro parque vehicular se va a cubrir esta falla, ¿no? Deja afectar a nuestras rutas y ellos están cubriendo con vehículos, con autobuses de estas rutas, a esa ruta 12. Entonces es parte del problema por el cual tenemos poco servicio. Sí, dicen que hay rutas en donde nada más hay un camión. Así es. La semana pasada hubo un foro de los grandes retos de la movilidad, donde participaron ahí algunos ponentes, entre ellos el presidente de la Comisión de la Asamblea Legislativa, Granados, estuvo también Claudia Cortés, y tocó este punto Rufino H. León, que es el secretario de la CEMOVI y también es presidente del Consejo Administrativo de RTP, donde dice que tenemos 94 rutas, pero lo que no dice es que solo estamos operando con el 22% del parque vehicular, así es. O sea, de esas 24 rutas, si había 10 camiones, ahorita nada más están operando 2 en cada ruta. Sí, así es. ¿Y ustedes le dijeron ahí? No, estaba como un poco ahí acotado y ya estaba como inducido, ¿no? Traían sus preguntas, sus respuestas, entonces no hubo oportunidad de hacer cuestionamientos. Sin embargo, bueno, tenemos ya solicitamos una reunión con él, nos las va a conceder la siguiente semana para hacerle un planteamiento, ya que él el 15 de octubre a más tardar tenía que haber comparecido la situación de RTP en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, bueno, por otra situación, el 15 de octubre va a estar en la Asamblea Legislativa compareciendo la situación de RTP. Nosotros vamos a tener una reunión con él precisamente para hacer ese tipo de cuestionamientos, y también está invitado a visitar por lo menos 2 módulos de los 7 que tenemos para que vea las condiciones y que no se salgan ahí por la tangente de que, bueno, ellos creen una cosa cuando en realidad está sucediendo otra cosa. Pues muchas gracias, compañero. Tenemos 2 invitados más que estaban programados para la participación con lo del problema de la energía eléctrica. Si se presentan, por favor, y nos comentan. Sí, buenos días. Mi nombre es Alicia Sánchez. Yo soy una usuaria de la luz. Mi asistencia es para invitar a todos aquellos usuarios que tengan problema con lo de la luz, que se presenten a los comités y que levanten su queja de Profeco para que sea un principio de su demanda ante esta situación en la que nos tienen, ¿no?, a todos los usuarios. Mi nombre es Israel Ballesteros, soy parte de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, del Comité de Usuarios de Tlalpan, y igual que la compañera, que los compañeros que ya participaron en el primer bloque, pues estamos organizándonos para luchar contra las altas tarifas de energía eléctrica. Ahorita en los comentarios de los radioescuchas ya se mencionaba acerca de la falta de respeto hacia las quejas de Profeco. Y bueno, pues entonces aprovecharía este espacio, una vez que ya se ha vertido algo de información, justamente para reiterar la exigencia tanto a la Comisión Federal de Electricidad en el sentido de que detenga de manera inmediata la flagrante violación a la legalidad que comete al hostigar y realizar cortes de luz a usuarios que están en procesos conciliatorios ante la Profeco, como la propia Procuraduría Federal del Consumidor, en el sentido de que es urgente y es obligación que hagan respetar los procedimientos de queja, los procedimientos conciliatorios que los usuarios estamos siguiendo ante esa instancia, porque se ha vuelto cómplice al simplemente permitir que la Comisión Federal de Electricidad cometa cualquier tipo de arbitrariedad contra los usuarios. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para nuestra salida del Despertar del Gallo. Bien, la pregunta del Despertar del Gallo del día de hoy fue: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es el tiempo de reposo con que debe de contar un trabajador durante la jornada de trabajo? La respuesta es artículo 63. Dice: durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos. Y el artículo 64 dice: cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo continuo. Bueno, y en el Senado de la República aprobaron darle fuerza a este año, que es el año de la agricultura familiar en el mundo, y quieren darle fuerza aquí en México. Van a crear un comité mexicano de agricultura familiar, y pues ojalá coadyuve a que se apoye a todas esas familias, que hay 4.3 millones de unidades de economía familiar en la agricultura, y que realmente están abandonados, no tienen acceso a crédito, ya no les dan los apoyos. Y nos decía por ahí un diputado de Guerrero que si les llegan a dar, les quitan el 40% en reparto a quienes tienen que asignar esos recursos. Entonces, ojalá lo hagan. Bueno, antes de despedirnos, los invitamos para que la próxima semana, el día sábado, asistan al foro de solidaridad con la lucha de resistencia del ESME, que es a las 10 de la mañana, Insurgente 98, y por la tarde, a las 4 de la tarde, una movilización del sindicato Antonio Caso 45 hacia el Zócalo. Es hora de despedirnos, nos escuchamos la próxima semana en Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Y nos escucha también la próxima semana, porque es nuestro programa de nuestro noveno aniversario. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.